Vamos a solear, ¿ya, Chilín? Toquemos algo, Petato. A ver, yo te sigo. Muy bien, Tato. En el nombre del Señor. Chili, ¿me escuchas? Ay, no. Ok, ya sí me escuchas. Vamos Sí, a solear Tato. entonces, ¿ya? ¿Ah? Lo que pasa, Chilín, es que, ¿sabes? Ya. A ver, A ver, Tato, una Chilín, lo que pasa consulta. es que, ¿sabes qué? He notado que cuando tú desactivas. No, vamos, vamos, para adelante, está bien. Solo que hay un detalle, que cuando tú desactivas ese microfonito que está ahí parpadeando. Cuando lo retoma nuevamente, demora para que se retome la llamada. Así que yo lo estoy dejando ahí activo por si acaso. Ya, vamos a solear. Sol, mi, do, re, ya. Vamos. 3, 2. No me voy a guiar del metrónomo porque lo tengo apagado, ya. Dime. Dime, dime, Chilín, te escucho. Hola, Chilín, dime, dime. ¿Qué? No dije nada. No, no dije nada. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Se me escucha algo? Hola, hola, hola, hola, sí, hola, hola. Aló, aló, Tato, ¿me escuchas o no? Aló. Aló. Vamos, Chilín, ya Aló, estoy listo, Tato, ¿me ¿ah? escuchas? Aló. Yo te trato. Yo ya no te escucho ahorita. O sea, si estás hablando, no te escucho. Ok, ya tú. Y ahorita sí acabo de escucharte. ¿No me escucha nada? Ya, No, ¿sabes qué pasa, Chilín? El tema es cuando también puede ser, ¿no? El tema de la señal. Pero lo que he notado que es cuando activas ese microfonito que parpadea de color amarillo y lo vuelves a activar, es ahí donde te da retraso. O sea, por ejemplo, yo he notado, ahorita yo lo tengo activo, Ya. no lo he desactivado para nada. Pero cuando tú lo desactivas, ¡pum! Te da un retraso. No estoy activo. Ok, listo. Entonces vamos. Ya escuchas la guitarra, ¿no? Ok, vamos en algo, un acorde suavecito. Sol, mi, do, re, ¿ya? Tú me acompañas Sí, con sí, el sí. bajo. Dale. Me avisas si ya lo vas a grabar para ver cómo sale. Listo. Dime, dime. Ah, Tato, no lo voy a grabar porque como le estoy chapando en el máster, la máster no Okay, es okay. una no es una pista para grabar, pues para grabar es las demás pistas. Yo creo que debería mandarlo en otra pista que no sea el master y de ahí Sí, sí, puedo sí. rutearlo pues, para grabarlo ahí ya como si fuese una pista no master. No sé si me entiendes. Pero depende de lo que voy a hacer, pues si es ensayar nomás A sin ver, grabar, espérate. creo que es normal así ya. Sí. Lo que pasa es que ¿Ya? De ahí lo veo quiero otro día, no hay ahorita problema. grabar. Pero para ensayar estaba bien, ¿ya? A ver, te sigo pues. Yo lo voy a grabar acá a través de otro programa. Dame un toque, dame un toque. Ahorita lo voy a poner. Ahorita lo veo. Ah, ya, okay. Claro. Ajá. Sí, eso es lo que estoy haciendo ahorita. Lo puedo mandar para el OBS también. Lo puedo abrir el OBS. Ahí lo tengo. Ahí lo tengo ruteado también, Y ya, oye, pero no me sale. para mí, para el OBS de mi programa, del programa aquí, y ahí lo puedo grabar. A mí no me Pero sale. claro, la calidad. Y ya, a ver, voy. Bueno, es cuestión de configurar y meter la ¿Cuál mano, esto? pues. Pero también hay una forma de grabar en la nube, dice, pues, se puede grabar. Así, ah, no, no, no escuché eso. Claro, dijo que también se puede grabar. No estaba escuchando el pata, que dijo que lo puedes grabar. Y después puedes, Ah, claro, ahorita sí. estamos en un grupo Se de puede grabar, Mimbo.com, ok. pues es una comunidad, digamos. Y todo lo que se hace acá se graba, pues. Lo puedes grabar el ensayo. No. Claro, pues. Pero bueno, eso ya también meter mano, pues. Pero al Claro, menos, claro. para mí un A ver, avance espérate, bastante es que se puede dame ensayar, un pues para mí toque, un bastante, toque, dice, un sí. toque, un toque, un toque. Dame un toque. Ya. Ajá. Bueno, hay otros programas A de ver, repente que ahora. puedes, No, le no. puedes Lo que rutear pasa es también, pues, ¿no? que no me sale lo que estamos conversando ahorita, no me sale por ¿cómo te explico? No me sale al OBS. Esta mezcla no me la está, no me la saca al OBS. No, no. Porque lo que pasa es que yo por lo general cuando hago esto No lo al reconoce. OBS lo que hago en las propiedades es darle la salida Bueno, yo no he de la probado. interfaz. Pero no me está reconociendo esta nota. A ver aquí, nada, nada. Aquí tampoco. A ver aquí, tampoco nada. Acá nada. No, no me saca la mezcla. Sí. Bueno, vamos a grabar nomás. Vale. No, el tema era que me hubiera gustado grabarlo Ya, para ver en el OBS yo lo tengo. no, o sea, para ver cómo sale, pues, ¿no? Ya. ¿Qué tal la calidad? O sea, que Exacto. se. Que, ¿cómo se. ¿Cómo va? ¿Cómo podemos hacer, Chilín? ¿Cómo te van a escuchar? Sí, yo lo puedo preparar, pero ahorita yo lo. Mira, si yo lo. Ahorita lo voy a. Puedo experimentar mi salida. Lo que ahorita está saliendo por la master, o sea, este programita lo puedo mover para otro canal y de Ya, ahí lo pero grabo, tú pues, ahorita en otro le saliendo, o sea, puedes dar antes, después salida a ya me está todo la esto. master, lo voy grabando, pa, pa, pa, pa. Y todo, o sea, rutear nomás, pues, la salida de eso ya no saldría por la master. Ahorita está en mi master, tendría que cambiarle ese, moverlo, este programita a otro canal. Ajá. Y lo demás entradas que tengo, meterle a ese canal, esos son ruteados nomás. Ya, espérate. Y de ahí a grabarlo, pues, ¿no? Y Ya, chilín, pero grabarlo uy, antes. Dios, se movió esta vaina. O sea, ¿el sonido dónde lo vas a mandar? Al OBS. A ver, voy a meter mano si no, ya. Voy a ver, tratar de hacer eso. A ver, un ratito. Audio 2. Acá tengo que agregarlo más. Insertar audio. Pero si es. Pero si se borra. Si salgo. No, no, ya no voy a hacer por el OBS. O sea, lo voy a hacer dentro del live donde estoy. Del programa. Voy a rutearlo internamente, o sea, como esto se rutea nomás, lo voy a mandar para otro canal, no para la master. Y todas las de mi entrada lo mando para esa línea y todo lo. Y ahí lo voy grabando, pues. Para no meterlo en la master, porque la master prácticamente no se puede grabar, pero la master es la salida, más bien, pues. Bueno, ahí lo voy a hacer eso, ¿ya? Te voy a moverlo para un audio previo, vamos a ver. Ya. Hola, hola. Hola, hola. Ratito. Claro. Ya. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Aló, Tato, ¿me escuchas? Hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, hola, hola, hola. Hola. Aló, Tato, ¿me escuchas? Aló. Ya, Tato, ya lo puedo grabar ya, ya lo pasé a otro canal. Hola, hola, sí. Sí, te Hola, escucho. hola. Ya lo puedo grabar porque ya lo pasé a otro canal ya. Sí, te escucho, sí, te escucho. ¿Tú me escuchas? Sí, te Hola, escucho. hola, hola. Ok. Dos, enviar al ¿Tú me canal escuchas? 5. Sí. ¿Tú me Cinco. escuchas? Hola, hola, hola. Sí, te escucho, Tato. ¿Me escuchas, Chilín? Un ratito, ya un ratito. Ya. A ver. Ah, sí me escuchas. Chévere. Bueno, vamos pues entonces. A ver. Sí, te escucho la guitarra. La guitarra también la escuchas. Un ratito, estoy configurándola. Un ratito. Okay, vamos entonces. Grabemos, pues. Vamos, Tato, ya está grabándose ya. Ya, Okay. un momento, Tato, un momento. Okay, tú me dices. Espérate. Un ratito más, ¿ya? Voy a configurar otra Sol, cosa. Lo que dice mi, suena. do y re. Espérate. A salir de aquí al 6. Ya está, te hice una pista en estéreo. Bueno, es igual, pues, ¿no? Ya está. Ya está grabando ya. Ya, listo, ya está grabando. Ya, está bien. Muy bien, vamos entonces. Vamos a cantar este Sol, mi, do, re, Está ¿ah? bien, está bien, está bien. Vale. Voy a intentar cantar también, ¿ya? A ver qué tal. Con mis ojos cerrados. Nada. Con mis manos hacia ¿No? ti. ¿Por qué? ¿Escuchaste algo? Hoy vengo, Señor. Dime, dime. Dime, No, está Chilín, ¿pasó bien. algo? Chilín, No, ¿por hola. qué? Hola, Chilín. No, ¿pasó algo, digo? Ah, ya. Sí, lo que pasa es que el tema, ¿sabes qué es? El monitor, o sea, lo que tú escuchas en vivo, chévere. Pero he visto que cuando... No, no, cuando yo, tú me hablas o nosotros nos hablamos así por interno, hay un retraso. Y eso es lo que nos confunde. Entonces, vamos a tocar así, escuchando los instrumentos, ¿ya? Vale. Ah, es que tú me escuchas parejo, ¿sabes por qué, Chilín? Porque, ojo, que yo estoy usando dos canales. Uno, un canal de mi voz y otro de la guitarra. Por eso tú lo escuchas en tiempo real. Está bien, vamos, pa'lante. Con mis ojos cerrados, con mis manos hacia ti. Hoy vengo, Señor, para alabarte. Con mis ojos cerrados, con mis manos hacia ti. Hoy vengo, Señor, para alabarte. Yo quiero alabar. Vengo, Señor, para alabarte. Aló, Tato. ¿Está? Aló, Tato. Tato. Oye, ¿sabes qué? Sentí la última parte como que se hubiese separado de la guitarra con la voz, o Listo, sea, se Chilín. escuchaba como que no a Sí, tiempo. ¿qué tal? Bueno, no, no se escuchaba a tiempo, digo, Sí, en la parte final, dime. la guitarra parece que se hubiese separado de la voz. Se notaron retrasados. ¿Qué pasó? Ya, el problema es que sabes que, Chilín, mira, te mando un print. Ahí para que escuche está todavía. Matatín. Espera, ahorita te mando. Escucha, escucha. Mira, ahí a tu WhatsApp te acabo de mandar. Ese Escucha. icono que está ahí parpadeando es el Este, micrófono que no, tú no, no, no. tienes Este, o sea, para que digo la otra persona. el ensayo, ¿Cómo un está? ratito, ratito. Sí, A ver, Tato, dale, un dale, ratito, ratito, escucho. te voy a mandar el audio, ¿ve? Para que lo escuches. No, no escucho. Ya, dale, dale. Aló. lo trato. Sí. Aló, Tato, ¿me escuchaste lo que pasé? Sí, dime. Sí te escucho, Oscar. No. No lo escuché, Chile. Oye, un ratito chato, un ratito chato. Ya, un ratito. Es que ya grabé, pero te lo quiero pasar, como reproducir. Ya, Tato, sino que ya lo grabé, lo estoy escuchando y lo quiero mandar para que te lo escuches, ¿ya? Ajá. Ya, Chilín, escucha, lo que pasa es que mira, cuando hacemos el monitoreo en el programa, o sea, cuando tú activas ese microfonito que está ahí parpadeando, te da una demora de tiempo, un delay que le llaman eso. Entonces, como yo lo he tenido activo, y cuando estamos conversando para monitorear, ese sonido también se va acoplando en la grabación que has hecho. Entonces, me imagino que la grabación que tienes debe haber a un destiempo. Y creo que no está cuadrando. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es nos monitoreamos por el celular, ¿no? Nos vamos monitoreando por el celular. Pero el ensayo en sí. Yo ya, por ejemplo, ahorita ya quité esa opción del parpadeo del celular, ya lo quité. ¿Entiendes? Ya lo quité para que solamente nosotros nos monitoreemos por acá por el celular. Y voy a activar nuevamente las pistas, tanto de la voz y la guitarra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo hable contigo o cuando yo esté cantando, se va a escuchar la entrada de mi interfaz. Pero ya no se va a acoplar con Claro. la entrada de mi micrófono del monitoreo. Porque la entrada del monitoreo es el que te da la demora, el delay, es el desfase ese de tiempo. Ya, entonces vamos a hacer ahorita, hacemos otra vuelta en la misma canción. Ya no voy a utilizar el monitoreo del programa. Solamente voy a activar ya las dos pistas que tengo yo, tanto de la voz y la guitarra. Y yo sí te voy a escuchar por mis audífonos No. ahorita el bajo, porque el bajo se escucha mucho. A ver qué te Los pasa. ojos con mis manos hacia ti. Porque yo lo escucho. Eso hoy estaba vengo diciendo si el bajo lo que me escucho enseñó, pues. para Tato. mis manos hacia ti, hoy vengo, Señor, para Está alabarte. Yo quiero alabarte, grabando, falta ecualizar. quiero alabarte. Pero bueno, ese ya no sería que tú me quieras dar, Con pero mis bueno, manos lo estoy tapando, ¿no? levantadas, quiero Claro. Ya, entonces, hagamos algo, Chilín. Hacemos una última vuelta, ¿ya? Pero yo ya no voy a Ya, moni pues no ya voy, voy a listo. quitarle la opción esta de monitoreo del programa para que no se acople nada. Y a cualquier cosa yo te digo acá por teléfono nomás. Ya, vamos, entonces otra vez probamos, de cero. Ya, más bien Chilin, ¿sabes qué? Desconecto. Desconecta Ya. el de El tu del monitoreo ya está programa, ya. desconecta esa opción del monitoreo del micrófono que tienes. Ese que parpadea como amarillito, desconéctalo. Sí, desconéctalo. Ya, chévere. Entonces ya cualquier cosa nos hablamos por ¿Ahí acá. escuchas? Cosa que ya yo ya no te escucho aquí en en los audífonos y solamente escucho el bajo. A ver, toca Un ratito, solamente el bajo. espérate. Ahí, ahí. No, ya no escucho el bajo. No, ya no lo escucho. Ah, pero espérate. ¿Tú escuchas la guitarra ahora? O sea, no por la No, no escucho tu guitarra. del celular, sino lo escuchas ahí en tu sistema, ahí por el programa. No, no Claro, es escucho. que yo tampoco ya no escucho tu bajo. Ya, listo. Chilling, ahora sí escucho el bajo. En mis audífonos ya estoy escuchando el bajo. No, está desactivado. Ya, pero ojo, o sea, ya tengo el bajo, pero ya no tienes activado el Ya, es que monitoreo. es mi micro que está activado, por eso también te escucho mucho por ahí. Ya, porque yo te escucho aquí, o sea, tú me estás hablando ahorita y lo que tú me dices yo lo escucho después de un rato aquí en mis orejas. Ah, bueno. Dale, entonces a ver, vemos pues. Hacemos otra prueba, ¿ya? Ya, no hay que cortar, no hay que cortar la llamada porque cualquier cosa es el monitoreo para yo y escucharte, para no activar el monitoreo acá. Listo, vamos a ver. Voy a bajarle un poquito acá el celular. Muy bien, vamos a ver. Yo empiezo, ¿ya? Tú se escucha la guitarra todo, ¿no, Chilín? Bien, vamos entonces a ver, hacemos prueba. Mira, yo recién ahorita en mi oreja he escuchado lo que tú me has dicho de él. Es que mi micro está activado. Alucina. Sí, recién, como tú dices, vamos a tocar, pero trato O sea, lo que tú me has dicho de que tu micro está activado, que me has dicho por el Claro. teléfono, yo recién lo he escuchado en mis orejas. Sea, que no sé cuál hacer el caso. No, claro, no, lo que sí se puede hacer es, guiarte, ¿no? Y decir, y prácticamente guiarse, ¿no? De Pucha, pero en vivo eso no puede pasar, claro, pues. o sea, ahorita. Imagino que puede hacer algo seguido, nomás ya pues comenzar algo y terminarla, ¿no? No estar hablando así claro, ya haciendo un programa y solamente frente tocar, porque si vamos a estar conversando no vamos a poner de acuerdo porque Claro, que tengan algo ya seteado o unas partituras. Exacto, o sea, no, como bien dices, no se puede monitorear una cosa como o decir, dos, tres, va, no, eso no se va, esto aquí no corre. ¿No? Yo creo que alguien debe, no sé, si hay una batería, digamos, que marca, ¿no? Para iniciar, y ya empiezan a ensayar todos. Y cualquier cosa de hablar o algo, lo deben hacer por otros medios, así como estamos ahorita nosotros, ¿no? Por teléfono, una cosa así. Ale, pruebo, probamos otra vez, ¿ya? Dale. Listo, listo. Canción ya. Con mis ojos cerrados, con mis manos hacia ti, hoy vengo, Señor, para alabarte. Con mis ojos cerrados, con mis manos hacia ti, hoy vengo, Señor, alabarte. Yo quiero alabarte, quiero alabarte, con mis manos levantadas, quiero alabarte, quiero alabarte, con mis manos levantadas. Alabarte con mis ojos cerrados, con mis manos hacia ti. Hoy vengo, Señor, para alabarte. Sí, Tato, está bacán. Pasa que siempre va a haber un retraso con lo real, Sí, con sí. esto, porque tiene que sincronizar, pues. ¿Y cómo va a sincronizar si no es retrasando el audio? Para que coincidan, pues. Sí, de hecho, ah, sí. Bueno, sí, por eso, o sea, el tema no es tanto es de que Ya, pero cómo por ejemplo, suena yo te sigo escuchando en tiempo aquí real, en sino es que mis el tema de oídos. que es que suene parejo, más que ¿Sí? eso ya es solucionar, eso es comunicarse por otros medios. tal cual, ¿no? Y seguirte, digamos, a alguien, ¿no? Seguir a alguien y ya, pa, y seguir la línea y seguir lo que está estimado y seguir, pues no, lo que está coordinado así, digamos, previamente, ¿no? Tal canción, viene tal canción, viene tal canción, y seguirlo, seguir a alguien nomás. Porque si, y ya está, pues, y sería toda una lista de canciones. Lo que está coordinado así, digamos, previamente, ¿no? Tal canción, viene tal canción, seguir a alguien nomás. Claro. Pero igual Chilín, ya, yo voy a salir de acá. Voy a salir del programa, espérate. Voy a cerrar acá. Espera. Ya. Lo que pasa es